Quiero hablar con un colega que yo conozco hace muchos años, hijo de un jugador del Real Madrid, del Español de Barcelona, pero básicamente un periodista que trabajó muchísimos años en el mundo deportivo, ahí en Barcelona, que conozco también desde que era mucho más joven de lo que es ahora. Y ayer justamente a través del Twitter y a través de amigos en común, veo que se va a poner en cualquier momento en las librerías una pieza literaria que tiene que ver con los argentinos que han jugado en el Fútbol Club Barcelona. Y lo que más me agradó, lo que más me gustó, es que lo que tiene que ver con la seriedad de quien escribe este libro hizo que el mismo Fútbol Club Barcelona haya aceptado, haya querido y haya pedido que la presentación de esa pieza literaria se haga en el mismísimo Nou Camp o Camp Nou. Y la verdad que dije, lo tengo que llamar a Roberto Martínez del Hablo para que me cuente cómo fue esto, cómo fue la idea del libro, cómo fue esta cuestión que me parece se acerca más a un sueño y ligado al trabajo. ¿Cómo te va, Robert? Muy buen día. Mar Canzona, Daniel te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Dani? Un gusto reencontrarme con vos charlando acá. Un saludo para todos en la mesa y muchas gracias por las palabras. No, por favor, Robertito. Bueno, ayer miraba al colega Guille Blanco y ahí me entero de este libro. Contame todo, por favor, de este libro, cómo es, qué tiene, qué me podés adelantar y cómo va a ser todo esto que va a pasar en Barcelona. Bueno, arranco, digamos, desde el principio, pero sintetizo para no aburrir. La idea de hacer el libro surgió cuando recién llego al diario, a Mundo Deportivo, después de trabajar como corresponsal acá en Buenos Aires, cuando el Barça ficha a Javier, a Saviola, me contrata para ir a trabajar allá en la sede. Esto fue en 2001. El tema es que cuando llegué y me encargaron hacer diversos reportajes sobre los argentinos, me encontré que había muy poco material, o sea, estaban las cosas de Diego Maradona, el Torito Subiría, Milonguita Heredia, y había poco más. Entonces dije, qué lástima que no haya más documentación, ¿no? Porque habría que hacerle justicia a toda la gente, a todos los jugadores que pasaron por el club y que lo hicieron tan bien, de forma que sigan contratando jugadores argentinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, con el tiempo, primero arrancó como un sueño, una quimera. Después, cuando me estaba por ir ya de Barcelona, y después de haber juntado bastante documentación, empecé a desarrollarlo una vez que estaba por venir acá, y luego la suerte, la fortuna de contar con la gente indicada que supo del proyecto, que le interesó, lo canalizó, y ahí el libro se presenta el próximo jueves 25 en el Salón de Jugadores Veteranos del club, y están tratando de ver si va el presidente Sandro Rosell. Bueno. Sí, lo cual sería ya... Bueno, de hecho, sacar el libro es un gran orgullo. Para uno, ya si fuera el presidente, ya hay que hablar de palabras mayores, ¿no? No, y además la entidad, lo que significa el Fútbol Club Barcelona acá en Argentina, no tienen mucha idea por ahí lo que significa desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista marketing, tanto el Barcelona como el Real. Si te invitan a este tipo de eventos, le da una seriedad a la pieza y le da una entidad que no es fácil conseguir. Esto no se compra, esto se consigue. Y eso por ahí es lo que a mí me llamó poderosamente la atención. Es decir, es un libro hecho por un periodista argentino sobre los argentinos en el Barça, que es el club que ha tenido debajo de su camiseta a Maradona y a Messi, ni más ni menos, ¿no? De ahí la importancia también de lo que puede surgir ese libro, Roberto. Sí, ni más ni menos. El tema es que, bueno, al club le gustó mucho la idea cuando la conocieron. Obviamente revisaron el material. Al sentirse atraídos y por el hecho de que se careciera de documentación de este tipo, y evidentemente supongo que también por el hecho de tener a Leo, haber pasado Diego por el club, decidieron que fuera producto oficial de la institución, y entonces el lunes, este lunes 21, va a estar en todas las librerías de España, y el club lo va a tener en todas sus tiendas, ¿no? Seguramente, vos imaginate nada más que va a estar, claro, no sé si han tenido muchos la oportunidad de estar en la tienda del Barcelona, en el estadio del Barcelona. La cantidad de gente que pasa y la cantidad de dinero que facturas. Vas a tener, la verdad que vas a tener muchas satisfacciones, porque yo creo, primero, cualquier argentino que pasa va a ver el libro y lo va a llevar. Pero muchos también, viendo que van a tener material sobre Messi, sobre Maradona y sobre otros grandes del fútbol argentino que estuvieron dando vueltas por ahí, seguramente también lo van a adquirir, ¿no? Bueno, pienso que sí. La verdad que estoy teniendo una repercusión muy interesante a medida que hay gente que se va enterando, que va accediendo a lo que son los primeros reportes sobre la obra. Y del propio club, la verdad que estoy teniendo un apoyo que no nació esto, era totalmente impensado. Ya te digo, surgió como una iniciativa propia hace mucho tiempo. Y luego, cuando un sueño lo hace realidad y de repente tenés este apoyo, sinceramente te hacen sentir muy honrado, ¿no? Roberto, has mencionado a algunos de los futbolistas que han pasado por el Barcelona, que indudablemente esto queda en la memoria de todos, ¿no? Porque fueron los más grandes y muchos otros reconocidos también. Pero, ¿con cuál podés sorprender, a ver, de toda la recopilación que has hecho? Mira, hay jugadores, por ejemplo, un ex arquero de Lanús, como Osvaldo Santos. También hay un jugador que no llegó desde Argentina, sino del fútbol uruguayo, como Huberto Jiménez, que llegó del Liverpool de Uruguay, sino que era argentino. Sí, hay casos realmente llamativos, ¿no? Sí. Luego, todo se ha dicho. Vos sabés que cuando arranco el libro, vuelco ahí todo, porque en la firma con la editorial yo no tenía restricciones de ningún tipo y me podía explayar de forma general, ¿no? El hecho es que cuando surgen anécdotas, surgen datos que pueden contribuir más a la polémica, o mejor dicho, difundir la obra desde la polémica más que desde lo periodístico, entonces comienza a tallar el club en la idea de pulirlo, ¿no? Claro. El hecho es que también la gente se puede llegar a sorprender con alguna de las revelaciones que hay, de hecho seguramente va a suceder, y puedo contar así entre nosotros, acá con ustedes, que ha habido revelaciones como, por ejemplo, vincular a través de anécdotas en alguna entrevista al propio rey Juan Carlos con algunas peripecias, ¿no? Ah, mira vos. Pero imagínate que si esto llegaba a salir en el libro, podía llegar a haber algún que otro tirón de orejas. Claro. Uno empieza a buscar y encuentra, ¿no? Y a veces... Claro. No te imaginas, ¿no? Lo que he aprendido haciendo esto... Claro, y además, Roberto, en este momento... En este momento de España, meter algo que tenga que ver con el rey es meterle un misil aire-tierra en la línea de flotación, me parece. Sí, con ¿no? los esfuerzos que están haciendo para poder salvaguardar la imagen, imagínate si exactamente. Si algo así. Bueno, Robert, decime, el 25 es la semana que viene, ¿no? La otra semana. Sí, el jueves 25 a las 12 del mediodía el libro se presenta en el Camp Nou. Bueno. Y bueno, estamos muy felices. Bueno, Roberto, vamos a quedar comprometidos en lo siguiente. ¿Vos te vas a quedar ese sábado ahí o el sábado es el 26, el sábado 27 vas a estar ahí todavía? No. ¿O ya te volvés? Mira, lo vamos a hacer. Hay una idea para poder viajar próximamente, pero más enfocado a lo que es San Jordi. Cuando le explico a la gente, la festividad de San Jordi es como el... tienen a los libros como protagonistas, ¿no? Sí. Y eso, entonces, eso es... lo que sucede es que ahora no había mucho tiempo para organizarlo. Vamos a hacer algo similar a lo que hizo el Athletic Club de Bilbao con el loco Marcelo Bielsa. Ajá. Una videoconferencia. Y después para más adelante seguramente quedará el viaje, así que yo estaré por acá la semana que viene. Perfecto, buenísimo. Te comprometemos, el sábado que viene te vamos a volver a llamar para que nos cuentes cómo fue todo, cómo se presentó y de qué manera, y seguramente quienes amamos este deporte y estas cosas que tienen que ver con el Barcelona y con todo, nos ha olvidado Mascherano, por ejemplo, ¿no? Que le ha rendido y muchísimo al Barcelona y que también seguramente es protagonista de este libro. Así que, bueno, nos alegramos mucho, Roberto, y que sea con el mayor éxito y me imagino la satisfacción profesional, además de personal, que tenés el Barcelona haber elegido esta pieza literaria hecha por vos, que viviste tantos años allí, y me imagino tu viejo también, como exjugador del Real, como exjugador del Barcelona, pero del Español de Barcelona, que debe también sentir un orgullo especial. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y bueno, cuando quieran estaremos por acá. Muchas gracias por las palabras, por la difusión, y bueno, el apoyo de siempre, el cariño. Listo, Robertito, un abrazo muy fuerte y nos encontramos en cualquier momento. Saludos grandes. Abrazo fuerte para todos. Chau, chau.